Hola, somos alumnos de séptimo grado de la Escuela 13, Distrito Escolar número 2, República Islámica de Irán, del barrio de Palermo. Y hoy les vamos a contar algo que les puede gustar sobre los humedales. ¿Dónde pueden provenir el agua de ellos? Este tema lo trabajamos con las siguientes materias. Ciencias sociales, ciencias naturales y computación, estudiamos todo sobre los humedales. En plástica ubicamos en el mapa los humedales que hay en la Argentina. En música, con el profesor Héctor, estuvimos escuchando música regional de todas las provincias en las cuales hay humedales.